cerámica con alfombra arriba y el muro ponceado. Yo creo que de ahí salió el ponceado. ¿El qué? El ponceado. ¿El qué, el ponceado? Es así como que se hace con como esponja. Como con rugoso, sí. ¿No? Como pintado con esponja. Ah, ya, perfecto. Sí, como... Y lo otro muy, muy elegante también, y como que salió, yo creo que de ahí, es como el espejo este, pero tipo como dorado. Sí, un espejo oscuro. Que como espejo oscuro, como de bronce. Como cafecito. Es como de discoteca, sí. Eso también. Porque es medio... Sí. Básicamente, digamos. Oye, Hugo, y por ejemplo, esta cosa como de la cerámica más la alfombra tipo persa, es como que hay un encuentro entre lo práctico y lo supuestamente lujoso, ¿no? Lo ostentoso. Es que es la cosa práctica, porque en el fondo siempre es lo práctico ante nada. Es como entonces algo como tipo lujoso, pero práctico. Entonces, claro. Te sacan la tipo persa, y manguerean la casa. En el fondo es mucho más fácil. Entonces, la casa absolutamente lavable, manguereable, y después... instalan arriba nuevamente la sonda tipo persa y con esto unos sofás muy, muy horrorosos que se llaman Chip and Dale arriba. Chip and Dale, sí. Y la espada colgando en el libro. La espada, sí. Absolutamente. Oye, ¿y el tonto gobelino, Hugo? Es que eso es cuando ya han sido como general en jefe, así como cargos como más como importante. Ahí ya es como el gobelino de piso a techo y todo. Ahí ya estamos hablando de fondo reservado. Como una barra de bronce bien brillante, pero no vayan a pensar que es antigua. Bien nueva, brillante, la barra de bronce donde cuelga el gobelino. ¿Y la lámpara de lágrimas? También, pero con el bronce así, ese bien delgadito, pero no es bronce grueso, pesado, antiguo, no, bronce bien delgadito y la lámpara de lágrimas. Brillante, como siempre, como resplandeciente, todo, como te digo, tipo nuevo. Ya, y la otra cosa, como, por ejemplo, como en la casa lo curro, como estos espacios grandes, así como. Sí, unas proporciones súper como buenas en el fondo, porque es como. Como bien integrado al cerro, ¿no? Como un living de 100 metros cuadrados, pero de 2 metros 10 de altura. Es como acogedor el espacio. Pero que tienen. ¿No? Sí, tienen algo de búnker, ¿cachai? Sí, búnker, pero cero aprovechar ni las vistas, ni el espacio, sí, nada, como que sea grande. Todo como para adentro. Sea grande. como con puerta de vidrio, biselada. Y mucho mármol, ¿no? Ahí partió el mármol también. Sí, el mármol y el mármol de la escalera. ¿Y sabes lo otro que partió ahí? ¿Mm? Es como la baranda de cordón de terciopelo bien gruesa. Como baranda. Eso salió de la casa de los cubos, y la primera vez en la vida que lo vi fue en la casa de los cubos. Un cordón de diámetro de 30 centímetros como terciopelo que hace a las veces de baranda en la escalera de mármol. Claro, porque es que permite además separar espacio, porque se puede correr como en los bancos, me imagino, ¿no? Sí, claro. Es como lo mismo, volvemos a lo práctico. Obviamente en una escalera de caracol, como siempre. Claro, oye, Hugo, ¿hay alguna manera de hacer un revival de todo esto? Yo creo que uno debería. ¿Tú crees que viene? ¿Tú crees que viene? Yo creo que viene de vuelta, sí. Yo creo que viene de vuelta la media brillante con la sandalia, el piso de cerámica tipo mármol con persa arriba, todo eso como que está entrando nuevo. Bueno, muchas gracias, Hugo Grisanti, por conversar con nosotros sobre el Facho Emergency. Hay que visitar el stand de Hugo en Casa 2007, así se llama, ¿no? Sí, está bueno Casa 2007, está entretenido. ¿Dónde está Casa 2007? Casa 2007, la exposición de decoración que está haciendo la Asociación de Decoradores con la revista de en Las Condes, en la Avenida Las Condes, pasado al Cantagallo, está muy buena. Genial. Ahí se puede ver decoración ya de veras. Yeah. Ok. Pero podríamos hacer un stand como replicando el Facho Emergency. Sí, por fin. Para Casa 2008. Como inspirado, sí. En esta conversación. Muy bien. Hasta luego, Hugo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Ya, gracias a usted. Un abrazo. Igualmente. Continúa Corazón de Látex por concierto. Estamos en Concierto Enfoque junto a Antonio Hernández. Son las 7 de la tarde con 2 minutos y esto es Virus, Destino Circular. Será vez. Vos, vos, vos. Continúa Corazón de Látex por Concierto Enfoque junto a Antonia Hernández y vamos a hablar de fetiches televisivos, Antonia. Sí, sí. Junto a un amigo de Corazón de Látex y un hombre que pone pan en su mesa gracias a la televisión, el autor del cómic Canal 76 y hombre multifacético, Rodrigo Salinas. Hola, Rodrigo. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú cómo andas? ¿En qué te pillamos, Rodrigo? Sí, justo estábamos grabando Experimento Guayápuli aquí con la productora Solo con las Niñas, y le contaba, de hecho, a la Antonia que estaba vestido mapache hablando acá en la calle. Eso no puede ser cierto, Rodrigo, nadie lo va a creer. ¿De qué va proyecto Experimento Guayápuli? Bueno, Experimento Guayápuli es un proyecto que nos ganamos para hacer un fondo de televisión, como todos los proyectos infantiles de Chile, financiado por el Fondo Pro. Ajá. Para hacer un programa para TVN infantil, y eso, y tenemos a una tremenda productora de animación, que es Solo con las Niñas, y con Matías Iglesias armamos un proyecto que está quedando súper bonito. Uh-huh. Y eso, pues, ya llevamos 2 semanas grabando en como en los estudios Whitepec. Okay. Como una organización secreta que va a velar por unos animales y que les va a mandar un televisor a una isla donde nunca ha llegado la tele. Ya que estamos hablando de tele. Y ese es el experimento, digamos. El experimento, claro. ¿Qué pasa con los habitantes de esta isla y la tele, no? Civilizar, claro, unos primates con televisión. Algo como lo que pasa con nosotros en general. Absolutamente. De eso te queríamos preguntar, Rodrigo. Como vemos que si la televisión civiliza a la gente, sí, algo así, más o menos. Gente podría civilizar a la televisión, o cómo ha sido tu civilización a través con la televisión. O sea, bueno, yo creo que si la tele civiliza, yo creo que evidentemente sí. Sí, también hay gente que hace pésimo, ¿sí? pero me da la sensación que toda una generación que vendíamos siendo nosotros, que creció viendo tele, demostró que al final la tele servía bastante más, no era tan mal elemento como se decía, ¿sabes? Al menos era. Habían cosas que realmente te servían, o sea, hay muchas cosas que las aprendiste más por la tele que por otras cosas, ¿sabes? Como esas cosas cuadradas que se llaman libros, ¿sabes? Perfecto, claro. O sea, hubo un aprendizaje, y había como un texto que una vez yo había leído que era como que habían series que evidentemente, onda, estimulaban más la inteligencia que libros, ¿sabes? Como, no sé, como Los Simpsons, como Los Sopranos, ¿sabes? No sé si estamos a ese nivel de tele todavía en Chile, ¿cachai? Pero como... Tú dices como Marandé con compañía, esa onda. Muchos niveles de lectura, ¿cachai? Claro. Sí, evidentemente hay cosas que son... Como que tienen más sutileza y ponen más en funcionamiento la mente de los telespectadores. Pero lo que estamos haciendo ahora, Rodrigo, es como igual festejar los 50 años de la tele, que habría sido de nuestra infancia y nuestra adolescencia sin ella. Y estamos como eligiendo los fetiches que cada uno tiene con la tele. Mira, yo, por ejemplo, y a lo mejor esto me pone en aprietos contigo, tengo un fetiche con los peluches de la tele. Por ejemplo, con Helmins de Extra Jóvenes, con Telín de Buen Humor. El mismo que lo hacía. Ronnie, claro. Ronnie era el mío. A lo mejor tengo un fetiche con Ronnie finalmente. ¿Ah? Pero no Ronnie Alce, ¿no? No. Ronnie, el artista verdadero, ¿no? A mí me gustaba María José Cantú. El hombre detrás del títere. Mira, Juanín Juan Harry todavía no entra en mi lista de fetiches peluche, pero corre peligro. Así que eso te lo digo como advertencia personal. Rodrigo es el hombre detrás del títere de Juanín Juan Harry en 31 minutos. Pero, ¿qué fetiches tienes tú, Rodrigo Salinas? ¿De peluche? No, de la tele. No tienen por qué ser peluche. Bueno, mi fetiche televisivo normalmente son gente que tiene que ver con, no sé, pues con... al final, de la gente que más me burlo en Canal 16, la gente que al final le he tomado más cariño como personaje, ¿qué sé? Ya. A ver, por ejemplo. Pati Maldonado, como, no sé, pues, ¿qué sé? Como la Paulina Nin, que al final son tan fuente inagotable de maldad televisiva, como que los ve y ya se acostumbró a la maldad en la tele, ¿cachai? Que algo te despierta, ¿no? Algo te remece. Los que más me gustan son, no sé, los que más recuerdo con cariño es uno de Flosita, los que hacía Flosita Motúa. Ajá, la cafetera voladora. Especial, que era la cafetera voladora, creo. Sí. Oye, Rodrigo, ¿y los personajes más sexy de la historia de la televisión para ti? Chilena, por supuesto. Sexy. Sí. La ¿cómo se llama? La Katy Kovalesco. Ya. Hacía un programa infantil también. La Katy Kovalesco. La Andrea Rupolo de Mundo Mágico. Estaba llegando lejos. Sí, le he seguido todo. Ahora también hace el tiempo. Sí, lee el tiempo en la red, ¿no? Del tiempo en la red. Sí. Rubol, el mundo mágico me he matado. Debo reconocerlo. Cático Bolesco, perdona, ¿cuál fue el canal, el programa infantil que hizo? Y era un personaje en Pimporo, ¿no? No, hizo algo hace poco. Arboliri, ¿verdad? Arboliri, sí. Eso. Oye, pero ahí había como... No, Arboliri es el nombre del programa infantil de Cático Bolesco. Yo tengo otro fetiche con Pali García, la Paulina García. Oreja, aquí, pestaña y ceja. En Oreja, pestaña y ceja. A mí me gustaba... A mí me gustaba la de... No podía hablar nada, Rodrigo, no me escuchas nunca. Me gustaba una de pelito corto de mazapán. No era Cecilia... Eso elimina a Cecilia Echenique, ¿no? Sí, una morena. Corto, una morena, con jardinera. Como con Pequita. Y una de las Pelolais, no sé cuál era. Una de las Pelolais de mazapán. Oye, ¿qué hace tu mamá? No, todo es mazapán de las Pelolais. Una de las mazapán en la serie El Libro, como firmando el libro, porque había escrito un cuento. Ya. Y no me atreví a ir a saludarla, ¿no? Pero así como que... ¿Cómo un buen grande se acerca a una mazapana? Con respeto, Rodrigo, como siempre. Con respeto, sí, me imagino. A mí me gustaba María José Cantudo, ¿te acuerdas de ella? ¿Pero cuál es María José? Eso es como del Bim Bambú. No, es una cantante puertorriqueña. Bueno, yo no soy tan viejo. No es cierto, Rodrigo, no es María cierto. José Cantudo cantaba La Separada. Y una canción que le hablaba a un tipo que chupaba mucho y le decía, pero está usted llorando, señor. Ahí me acuerdo, no. Como una media calada que bueno, tenía. Bueno, ¿sabes qué me gustaba? Me gustaba Maite Montenegro, siempre la encontré seca, conocía Superwoman. Sí. Es que la Superwoman era buenísima. La más era tremenda, yo después que ella como comediante, en mi examen era tremenda, así, una cuestión así. La primera Showwoman chilena. Recuerdo todos sus personajes, así como la Susana Cecilia, todos los personajes eran súper buenos. ¿Cachai? Valquiria, increíble también. ¿Cómo? Valquiria también, fuera de serie. Valquiria, tremenda. Pindi. No, a ella la recuerdo con mucho cariño. Sí, Vanicia. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Así que tiene que ver con los fetiches. Bueno, ya, muchas gracias, Rodrigo Salinas, por este contacto telefónico. Que te vaya bien ahí en esas grabaciones del Experimento Guayápolis. Que les vaya muy, muy bien con eso. Y muchas gracias por haber compartido con nosotros en este homenaje a los 50 años de la televisión chilena. Ya, pues muchas gracias por invitarme. Ya que estén bien. Que te vaya muy bien. Oye, que no, y cuidado con los mapaches. Sí, chaval. Ah, sí. Está disfrazado de mapache en este momento, sí, este hombre, ¿no? Está en la calle disfrazado de mapache. Para el programa que está grabando. Sí. Bueno, continúa Corazón de la Tex por Concierto Enfoque. Son las 7 de la tarde con 18 minutos y continúa por las frecuencias de Concierto, Concierto Enfoque y su espacio, ¿cómo definirlo? No sé qué quieres decir, Sergio. Su espacio filial, Corazón de Látex, junto amigo. A Antonio Hernández. Como el monstruo amigo. Estamos conectados a Messenger en conciertoenfoque@hotmail.com. Estábamos hablando de fetiches televisivos el día en que la televisión cumple 50 años en Chile, sí. Conversando con Rodrigo Salinas, el hombre que dibuja semana a semana en el suplemento Weekend del Mercurio, la viñeta cómica Canal 76, que hoy día está histórica, hoy día está de antología además, sí, está para ponerla de póster. Sí. Jepe en Messenger habla de su propio fetiche televisivo. Rodrigo Salinas tenía a una de las chicas de Mazapán en esa categoría y dice, había una de Mazapán que siempre la vestían de sapo. ¿Cuál era esa? Y dice también que Carolina Regui en la teleserie Villa Napoli, que ahí le parece que salía increíble, así que lo aporta como fetiche televisivo. A mí me gustaba una de música libre. Pero música libre, la segunda. No sé, era una como crespita y en ese tiempo usaban esos pantalones como... que elefante ahora sean, pero apretado arriba. No elefante, estoy hablando de los 80. Ya. Como feamente llamado guardapeos. Ah, que eran como sí, gorditos sí. El como arriba. Uh-huh. Pero no eran, pero baggy también, ¿o no? No eran baggy porque tenían como más volumen, ya, tenían perfecto. Realmente aire. Sí. Como, no eran pegados al cuerpo. Sí, ya lo recuerdo. Y es sí. Ceñidos abajo. Y señalaba. En el tobillo. Sí. Uh-huh. Hay una chica como crespita que era así muy amorosa. Con brushing. Sí. Telín, que yo hablé de mi fetiche con los peluches de la televisión. Eso tiene un nombre en el mundo del porno. En el mundo de la parafilia. Sí. Ah, furry. Sí. Y hay todo un mundo ahí, hay todo un género para explorar si te interesa. Bueno, yo tengo mi maletita con Telín, con Helmins y para noches especiales. Bueno, Juan y Juan Harry. Sí, no, Juan y Juan Harry todavía no. No hemos llegado. Pero bueno, que se cuide. Pero puede ser como unos disfraces, Sergio. Sí. Sí. Ah, no, que yo lo estaba jugando con Tira, así como. Hola. Pero hay unos disfraces. Pues podría ser tierno. Uh-huh. Así. Quiero untarte mayonesa en el cuerpo. Bueno, pero esa es mi vida privada y no la vamos a seguir discutiendo. No, o sea, aquí no nos vaya nadie, Sergio. La cosa es que, bueno, y también hoy día estábamos hablando a propósito de esta terrible noticia, esta terrible experiencia que está viviendo la familia Pinochet hoy. Sobre el look que impuso Lucía Iriar. Yo creo que Lucía Iriar tenía su agenda estética propia. Sí, completamente. Tenía su boutique, sí, tenía su costurera. Esos sombreros anchos que hacía, como esa cosa como de la artesanía en cobre que se puso de moda. Repujado. Se machile completo. Sí, absolutamente. Y las mujeres vestidas de un color, las damas de rojo, las damas de verde, había damas de lila también. Sí, son como unas divisiones militares paralelas. Sí, cada rama de las Fuerzas Armadas tenía las damas de su color. ¿Cachai? Y ahí hay una cosa como un culto al uniforme. Hay un culto también a jugar un rol, como en los rituales sadomasoquistas, donde ellos se ponen el uniforme de militar y ellas se ponen esta cosa como de la dama de un color. Sí. Y yo no creo que haya sido gratuito usar el sustantivo dama, que se parece mucho a madame también. Ah, eso no lo había notado. Que como se les dice a las dominatrices. Ah, estaba hablando de lo finísimo. Bueno, el traje, ahora, el traje ¿a quién sometía al pueblo, el pueblo. Claro, porque no era una sumisión entre ellos. Sí. Ambos eran la pareja sadomaso, la pareja dominatriz que sometía al pueblo. Es como en la película 480, ¿no? De Bertolucci, como que esta pareja así sadomasoquista, en que los dos son como militares y también son más malos que la maldad. Que el natre. Bueno, había mucho de eso. Están estas damas, cada una con su color, unos colores horribles, como un pantón, no sé de dónde sacado. Y esta predominancia también del traje sastre, como decía Hugo, aplicado a estos colores, como que no cambiaba el modelo, cambiaba solamente el color. ¿Traje de sastre como falda y blazer? Sí, y chaqueta puede ser. Y chaqueta, también. Ajá. Sí. Es como... Pero espérate, ¿blazer es la chaqueta de un traje femenino, o no? Ay, pero es que es tan fea la palabra blazer. ¿Y qué se dice chaqueta? Yo prefiero ser chaqueta. Ya, o palto. No sé tú. Tú puedes decir como quieras, Sergio. Pero aquí, aquí somos súper ecuménicos. El palto que usan las mujeres se llama blazer, ¿no? Sí. Bueno, igual lo de señora Lucía tenía que ver con el espíritu de la época un poco, ¿no? Los 80, como esta cosa como de mostrar riqueza, de mostrar poder muy fuertemente, pero lo suyo iba con su toque propio, ¿no? Que tenía que ver con estas pieles que tienen varias lecturas, es por un lado opulencia, pero también es lo que tú dices, es como una cosa media sadomaso, media dominación y toda la onda. En Messenger, concierto@hotmail.com, cambiamos de tema para seguir revisando fetiches televisivos de la gente de los 50 años de la televisión. Este es medio perve. A ver, bueno. El Topollillo y Catherine Zaloni. Ahora no sé si Topollillo y Catherine Zaloni juntos o por separado. Pero imagínate tener un threesome, un menage a trois con Topollillo y Catherine Zaloni. A mí me gusta la primera época de Claudia Conserva y de Vero Calabi también. Ah, como bien colegiala. Sí, súper bien. Bueno, Vero Calabi siempre bien. Sí. A propósito de Bertolucci, la rubia tarada, sumo en concierto. Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste tú y yo? Por el asco que da tu sociedad. Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Sumo en concierto Enfoque, escuchábamos La Rubia Tarada, son las 7 de la tarde con 28 minutos, estamos en la postrimerías de esta edición de viernes 5 de octubre, cerrando también Corazón de Látex junto a Antonio Hernández. Hoy día hablamos de moda y erotismo en el ejército de Chile en la época de la dictadura. Y decoración. Sí, los aportes estéticos de Lucía Iriarte a nuestras vidas. ¿Viste que fuertes y permanentes. Lucía Iriarte tenía un código moral muy fuerte también. Sí, sí. Se cuenta de ella que corría del gabinete a cualquier ministro que tuviese andanzas extramaritales. ¿Viste? Y le decía, Augusto, tienes que echarme. Y que, bueno, además que ella fue, y eso también es como muy chileno, y tal vez un Chile que está acabándose ya, como que ella fue, se supone, la que... La asusadora. Claro, la que atizó a Augusto Pinochet para que encabezara el golpe militar cuando le mostró como al nieto, que tiene que ser Augusto III probablemente. El mismo que se... Míralo cómo duerme, quieres que siga, quieres que crezca en un país esclavo y todo. Sí, bueno, ese rol por lo menos era muy femenino, ¿eh? Uh-huh. Como el... Sí. La vieja como risa. Como Fresia con... Como Fresia, sí. Que le fue a tirar al cabro chico, así. Así, por como porque indigna. Se había dejado atrapar, sí. Medio cabrón, era Fresia igual, ¿no? Sí, sí, mala. Y como Inés de Suárez también. Sí. Y como la Quintrala, así como estas mujeres como bien malas. Sí, bien, bien malas. Y ahora como que están como llegando las mujeres a estas zonas como exclusivamente masculina, como esa parte como doméstica, como de ser como el empuje... El empuje en la sombra, claro. Se está desvaneciendo un poco. Tiene menos sentido. Sí, tiene mucho menos sentido. Más bien están demostrando que pueden ser conciliadoras en el ámbito público, cosa que es bastante difícil. Y con este comentario sobre el rol de la mujer en nuestra sociedad actual... El cambio, el tránsito, te dice. Estamos analizando la sociedad en nuestro especial de la tarde, entregando siempre cultura en una amena conversación. Si quieren comprar una casa o un departamento, tengo el mejor dato. Simonetti Inmobiliaria te da espectaculares beneficios para que seas dueño hoy de la propiedad que quieres. Te asesoran para que obtengas un crédito a tu medida. Conoce todos sus proyectos y beneficios en simonetti.net. Sí, .net. Y les doy una idea por qué hoy día no hacen algo distinto. Pueden probar comer otra cosa en otro lugar, volver a la casa caminando o por otro camino en vez de llegar a ver tele, salir a pasear un rato. Porque puedes hacer de cualquier momento un momento distinto, único y especial, como el refrescante sabor de tu Canada Dry Ginger Ale. Sensación única. Y este domingo 14, parte en Nat Geo el especial semanal La Increíble Máquina Humana. Un tour por nuestro cuerpo de 5 programas que nos llevarán desde el por qué se requieren aproximadamente 100 músculos para saludar hasta los 2 millones de orificios a través de nuestra piel y sus funciones. No dejes de verlo. Tanto orificio, ¿no? Que nos dio tanta curva y yo sin freno. Sí. Tanto cuero y yo sin zapato. ¿Ah? Tanto tarro y yo sin durazno. Nos encontramos el próximo martes en un nuevo Corazón de Látex, Antonia Hernández. Ahí estaremos. Nosotros nos encontramos el lunes nuevamente a las 6 de la tarde en un nuevo Concierto Enfoque. Sigan junto a Concierto. Hasta entonces y muchas gracias por escuchar. Canada Dry Ginger Ale Light, sensación única.